Estás escuchando AM530. Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Agenda. Chequeala, infraestructura expuesta. Martes 19 de mayo, la orquesta Juan de Dios Filiberto con Horacio Fontova como invitado estará en el Polideportivo Unión de Trabajadores Solidarios. Queda en Wilde, en Virrey del Pino y Lomas de Zamora. La entrada es gratis a las 19 horas. Violentango y Reinaudo Argañarás, el dúo, estarán en Antiguas Lunas, Quesada 1515, en el ciclo que organiza Violentango. Entrada 7 pesos a las 9 de la noche. También el dúo Santos Baldomedo estará en el Torcuato Tazo, defensa 1575, entrada gratis a las 10 de la noche. Pasamos al miércoles 20 de mayo. El tango de miércoles presenta a Club Malbec en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos, 21 a 30 horas, es el debut de Club Malbec. Orquesta Típica de la Fronte estará con su Maldita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Pasamos al jueves 21 de mayo, el ciclo Tango con Tempo presenta al trío Boero Gallardo Gómez, es en Espacio Gieso, Cochabamba 360, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche, hay descuentos para jubilados y estudiantes. Malena Muyala, la uruguaya, estará en el Torcuato Tazo, defensa 1575 a las 22 horas. Agua Pesada sigue con su ciclo en el Conventillo de Teodoro, Perón 3615, entrada 10 pesos a las 23 horas. Timoteo también con su ciclo de los jueves en Milonga Montevideo, Perú 571, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. Y el Cuarteto La Púa en el Teatro Ciego, Celaya y Jean Lloré, 23 horas, 20 pesos la entrada. El viernes 22 de mayo, Brian Chambou Leirón estará con las guitarras de Puente Alsina en Nueva Avestruz, Humboldt 1855 a las 9 de la noche. Cucuza Castielo con Moscato Luna, invitados Osvaldo Peredo y Sebastián Sassali en el Bar El Faro, Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Y la agenda de conciertos sigue, y la verdad, pocas veces puedo decir esto, pero salvo alguna que otra cosa que personalmente me gusta, porque no todo me gusta lo que está en la página, pero la verdad está increíble la mayoría de las cosas que están anunciadas, así que ingresen, ya saben ustedes a dónde. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Noviaste 5 años y ahora querés volver. Dejaste a tus amigos y hoy no tenés mujer. Estás entreverado, ya no sabes qué hacer. Te vas para cantina llorando tu querer. No encontraste a nadie, cambiamos anteayer. Cambiamos de cantina, decirte me olvidé. Perdónenlo muchacho, cualquiera siente amor. Cualquiera está de novio, pero como este no. Sos un pollera, ¡pollera! Y grita el vecinaje en cada esquina. Sos un pollera, también vos te elegís cada mina. Sos un pollera, bancate una semana en soltería para ver si te aceptamos otra vez, si te aguantamos, si queremos verte bien. Amigo de los buenos, siempre supiste ser gamba para lo que fuera, si fiesta o café. Pero un día, mi viejo, diste con la pared. Te enganchaste con esa que nunca te hizo bien, y ahí quedaste engrampado y también hecho puré. Sin fuerza para el laburo, sin ganas de comer. Te invitamos mil veces, no quisiste tal vez. No te mientas, amigo, diciendo yo estoy bien. Sos un pollera, ¡pollera! Y grita el vecinaje en cada esquina. Sos un pollera, también vos te elegís cada mina. Sos un pollera, bancate una semana en soltería para ver si te aceptamos otra vez, si te aguantamos, si queremos verte bien. Escuchamos Pollera de y por 10 de Centolla, que ya están aquí con nosotros instalados con sus instrumentos. Van a hacer algunos temas en vivo, así que llegan en instantes nada más. Mientras tanto, 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador automático. También en fracturalaire@hotmail.com, que es nuestro messenger, nuestro mensajero instantáneo. Ahí ustedes nos pueden dejar también mensajitos para el dúo 10 de Centolla o para nosotros, o bien pueden entrar a fracturaexpuesta.com.ar, pispear lo que es ese foro de intercambio y debate, porque se armó otra vez quilombo a raíz de una de las editoriales de Fractura Expuesta, donde han participado varios intérpretes, músicos, creadores, letristas, y siguen las firmas, así que está bastante interesante. Si quieren pueden leer, pueden participar sin ningún compromiso de compra. ¿Pueden ser mensajotes además de mensajitos? No, porque es un mensajerito instantáneo. O sea, tienen que ser breves, chiquitos. Y porque después tengo que censurar, ¿viste? A mí no me gusta. Bueno, mensajitos, por favor. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. 10 de Centolla. Dúo de tango formado en Buenos Aires en el año 2006 con un objetivo inicial: la necesidad de formación en el género de sus dos integrantes, Daniel Schneck y Santiago Reyes, ambos guitarristas y cantantes. A poco de recorrer el camino de aquel objetivo inicial, deciden abocarse a sus propias composiciones que integran Tocamos por Amor, disco debut del dúo que recorre la triada tango, vals y milonga. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, 10 de Centolla. Daniel, Santiago, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo bien. Andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bárbaro. Lo primero que tenemos que aclarar es qué es esto de Centolla. Según las informaciones que yo he buscado, dice lo siguiente: es un crustáceo típico de los mares australes, entre las regiones 10 y 12, muy apreciado por su carne. Vive entre los 80 y 100 metros de profundidad, puede alcanzar hasta medio metro de tamaño, incluyendo sus patas. El lugar de mayor extracción de centollas se encuentra en la región de Magallanes. Allí se faena de modo que esta puede ser exportada en forma entera y congelada. En Chile. Y también se hacen enlatados con las distintas presas de ella. Escúchame, ¿es el caviar? ¿No sale la centolla? Ah, no sé, yo... ¿No sos huevo de centolla el caviar? No me metí tanto, pero... Ah, me voy a fijar. En el Facebook. Me voy a fijar. A ver si... Che, pará, perdón. No, pará. Que no tiene nada que ver con 10 Centolla ni nada. Hoy es un día histórico porque Silvio Soldán nos aceptó como amigo en el Facebook. Nada más. Bueno, algunos lo pueden tomar como día histórico, otros no. Bueno, es un programa de tango el que estamos haciendo. Silvio Soldán no te acepta, sino más. A Carlos Bevilacqua, por ejemplo, ustedes no tienen Facebook. No. Y por eso, están a salvo. No, está bien. No, preferir, pero personal, no tengo del dúo, pero. Ah, tenés personal. Pero bueno, no lo tengo a Silvio, así que... Bueno, perdonen la digresión, pero me lo tenía que contar. Está, estoy rebosante de alegría. Volvemos a la centolla. No hice una investigación tan exhaustiva. En todo caso la saqué de algún lado. No, nosotros le pusimos el nombre al dúo antes de saber todo lo que sabes vos. O sea, ¿significa otra cosa y estamos hablando de...? No. No, la verdad es que significa eso, pero... Nosotros estábamos... Les cuento la historia, ¿no? Sí, sí, para eso... Estábamos grabando un demo en la casa de un amigo mío que él no conocía. Yo, Santiago, no sí. conocía. Claro, un amigo mío, Daniel. El amigo es el turco. Y estábamos grabando en su casa y resulta que con unos micrófonos como estos, igualitos. Y cada ratito le sonaba el teléfono y nos interrumpía la toma. Y a él le llamó mucho la atención y él atendía y decía... bueno, sí, te mando 10 de Centolla, camarones, sí, sí, calamar. Calamares. Para aclarar que eran las 2 de la mañana, aparte, sí, era un horario. Un delivery de mariscos. Claro. Pero... bueno, nada, y eso quedó ahí, digamos. ¿Vos decís que estaban hablando en clave? Eso es lo que sospechó acá mi amigo. Yo, Santiago, mal pensado o bien pensado, pensé que vendía estupefacientes, era algo. Pero bueno, vendía centollas. Finalmente vendía pescado, digamos. Y nada, después cuando se develó todo este intríngulis, nos causó bastante gracia y quedó temporariamente como nombre. Y después tuvimos mucho tiempo buscando nombre y no encontramos, así que decidimos quedarnos con este. Nos gustó cómo sonaba. Y después a mí me parece que 10 de centolla es como una expresión idiomática. Como si fuera, no sé, 10 de jamón, sí, pero 10 que es como una, es poca cantidad, claro, de algo que es como muy, muy exclusivo. Una expresión, sale muy, huevo la sí, el centolla tiene, claro, según lo que averigüe, porque en mi vida probé centolla, no, y en mi vida tampoco probé el caviar. Acá me dice, acá me dice Lucho, vía Messenger, que es el huevo de esturión. ¿El qué? El caviar es el huevo de esturión, no el huevo de centolla. Por lo tanto, dije una barbaridad. La segunda, en menos de 10 minutos. Bueno, la centolla es un una especie de... no de calamar, de cangrejo. De cangrejo, sí, acá tengo fotos. Algo así. No se pueden ver por radio, ¿no? Que así sale que... muy caro. No sabemos si 10 de centolla será mucho o poco. Yo creo que 10 de centolla... pueden ser 10 pesos de centolla o 10 kilos de centolla. Claro. Bueno, queda ahí. ¿Qué? También vos decías que es como 200 de jamón. Es una expresión muy chilena decir 10 de centolla, porque... o patagónica, por lo menos, ¿no? Claro, por lo de los mares australes, todo eso, vos lo decís. Exactamente, sí, sí, estamos hablando de geografía, es una reflexión pelotuda, me dicen acá, pero no, a mí me parece que no. A mí me parece que es de incisivo, de periodista incisivo. Claro, de investigación. De investigación de telenoche, básicamente. Bien, seguimos con Santiago y Daniel. Hay un punto que yo les comentaba acá, que es el objetivo inicial, como surge el dúo, que hablaba de la necesidad de formación de ustedes dos, sí, formación musical en el género. ¿Cómo fue el paso de ese objetivo inicial pedagógico, si se quiere, en donde ustedes entraban para aprender cómo era, al paso de las composiciones propias? ¿Qué los motivó a las composiciones propias y no seguir el camino de la interpretación del repertorio clásico del tango? No, la verdad, primero nos juntamos y decidimos hacer algunos temas de Gardel, digamos. Queríamos los dos tocar y los dos cantar. Así que empezamos a sacar los temas y armar unos arreglitos así sencillos, que ese formato lo seguimos manteniendo, digamos. O sea, un arreglito sencillo de una canción que tampoco es muy complicada, respetuosa del ritmo, digamos. Y una vez salió una canción, digamos, no es que nos propusimos, salió una canción. Después salió una segunda canción y cuando ya salió la tercera... ¿Tocamos en vivo o no? Claro, ahí tocamos en vivo... ¿Con tres temas? Con tres temas. Sí, tocamos, nos invitaron algunas gentes de distintos lados y empezamos a tocar de invitados esos tres temas que teníamos. Y ahí rompíamos aparte, ¿no? Claro. La noche. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Sí, ahí creo que decidimos ya no hacer más los temas de Gardel y un poco ponernos más las pilas con nuestros temas. No, y aparte también por la idea de escribir letras que sean cosas que nos pasan a nosotros, o por lo menos que las sentimos. Y aparte ellos ya lo tocaban bastante bien, lo que sean. Claro. Así que... No, igual, digo, no es que estamos... está buenísimo hacer temas de otros, ¿no? Está buenísimo interpretarlo y hacerlo propio, ¿no? Yo entiendo. Lo que pasa es que en el camino del tango, al menos es lo que nosotros venimos trabajando, discutiendo, el paso de la interpretación a la composición es un paso, al menos lo que nosotros venimos viendo, es extenso, que requiere de un tiempo. Y ustedes ese cambio lo hicieron casi sin darse cuenta. A eso me refiero. Se lanzaron... nos salió una letra, la hicimos en clave de tango y acá estamos. Era eso. Cosa que en otras ocasiones eso resulta más ahora más usted, largo. ¿Ustedes componían otro tipo de música antes o...? Sí. Sí, porque el argumento es este. Compongo tango porque es lo que me representa en este momento. No sé si es lo que le pasó a ustedes del hecho de pasar de Gardel a escribir canciones de ustedes. ¿O no? ¿O vieron la beta comercial, como pasa siempre con el tango? No, para nada. No, porque el disco se llama Tocamos por Amor, Germán. Bueno, puede ser la cuartada perfecta, Maximiliano. Es cierto. Mirá, A mí, en lo personal, me pasó que cuando empecé a tocar tango me sentí en un lugar cómodo, digamos. O sea, no, había escrito otras cosas y qué sé yo, y nunca me había sentido tan en mi lugar, digamos. Más que nada, eso me pasó. Y a mí particularmente también con el instrumento. Uno siempre tiene cosas. Yo soy guitarrista y de repente me encontré cómodo y con ganas de ponerme a estudiar esto, ¿no? Y aprender tango en la guitarra. Uh-huh. Así que un poco fue eso también. 4382-9327, 4382-9327. Estamos conversando con Daniel Schneck y Santiago Reyes, los dos cantantes y guitarristas de este dúo, que es 10 de Centolla, que está aquí con nosotros. El jueves 28 de mayo a las 8 y media de la noche el dúo se presenta en Vaca Profana, La Valle 3683. Jueves 28 de mayo a las 8 y media de la noche, Vaca Profana, La Valle 3683. Ahí van a estar con un cuarteto de cuerdas invitados. Sí. Bien, ¿quién es el cuarteto? ¿Tiene nombre el cuarteto? Es un cuarteto conformado para la ocasión, que la verdad estamos ensayando ya y estamos muy contentos. Y están trabajando sobre sobre los temas. Sí, sí, los temas de siempre. Es como intentamos hacer que los conciertos no sean todos iguales. Como queremos tocar lo más que podemos, intentamos, bueno, este con cuarteto de cuerdas, vamos a tratar de meter un par más. Siempre tenemos amigos, músicos que se integran a nuestra propuesta y que comparten escenario con nosotros. Bueno, muchachos, a tocar, se ha dicho. Aquí el ingeniero técnico pide que prueben un poquito. Esto lo vamos a escuchar todos, así que... Bueno, como si fuera, como en casa, muchachos. Parte del asunto, prueben un poco. Toquemos pollera, que ya lo escuchan antes. Bueno, probemos con pollera. Sos un pollera. Quedó bien. ¿Está bien? Perfecto. Estamos listos. Tenemos la aprobación desde la torre de sonido del estadio Fractura Expuesta. Cuando quieran, los muchachos. 1, 2, 3. Vecina de mi bar, te quiero conocer, saber cuál es tu nombre, tu ilusión y tu deber. Pero nunca me animo, búscame vos también. Sentado ahí en la esquina te espero, por favor aparece. Tal vez te cruzo a diario, tal vez vos ni me ves. Yo busco un comentario que te haga comprender. Me voy muriendo en vida por ver el sol nacer, besándote en la boca, vecina, hasta que caigas a mis pies. Vecina, te prometo, si nos vemos en el súper o en la calle, yo sería muy feliz. Si tan solo pudiera acercar mi boca a la tuya en un segundo, yo sería muy feliz. Sabes que me dedico a pensarte, pero es que no me atrevo a arrimarte. Por eso yo te pido que a partir de ahora saludes, que me voy a derretir. Hace unos años que ando siguiendo tu querer, voy comiendo mis ganas, no hago nada por saber. Si vos sentís lo mismo, no me quiero exponer a que digas que no, vecinita, mejor me quedo sin hacer. Quizá te invite un día a tomar un café. Quizás ya estés casada con tres hijos, perro y pez. No quiero que esto pase, yo me juego esta vez. Te voy a decir que siento, vecina, no importa cómo reacciones. Vecina, yo te quiero, y si decir que no y lo nuestro no funciona, es un fracaso para mí. Si tan solo pudiera decirte quiero un poco antes, no sería tan terrible para mí. Si tu respuesta es si toco el cielo, corazón indeciso te entrego. Te juro que te quiero, preguntarle al verdulero, no te vas a arrepentir. Estás escuchando Fractura. Fractura Expuesta a Radio Tango. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Escuchamos recién aquí en vivo del dúo 10 de Centolla, Vecina. Ellos interpretaron e hicieron este tema que les pertenece. El próximo jueves, y sigo con el próximo jueves. El jueves 28 de mayo a las 8:30 en Vaca Profana, Lavalle 3683, se presenta este dúo que está aquí con nosotros con un cuarteto de cuerdas invitados. Pero es momento ahora del cuestionario Fractura Expuesta. Santiago, Daniel, van a tener que responder algunas preguntas que no tienen ningún tipo de complejidad, bueno, según quien las mire. Che, igual, qué miedo que hay en el tango cuando uno dice vamos a sacar un cuestionario y todos arrugan, viejo. ¿Qué pasa acá? Bueno, esto no, no, yo no arrugo. Vamos, ahí está. Demuestran uno los pintos y demuestran claramente que no arruga 10 de Centolla. Hacemos la primera pregunta entonces. Esa fue la primera, hace la segunda. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el la menor. Acá hay opiniones sobre Lito Nevia que deben dar dadas al aire. El acorde, la menor, todas las opiniones son favorables para Lito Nevia. Y si no, serán favorables. El la menor, dice Lito Nevia, ese es el la menor, tiene un aire negro y señorial. A ver, repetilo, por favor. A ver, espera. Negro y señorial es eso. Señorial. Teniendo en cuenta esto, 10 de Centolla, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Santiago y Daniel, cualquiera de los dos empieza. Opa. Empezá. Yo ya estaba pensando en qué decir sobre el acorde señorial de Lito Nevia. Un acorde favorito. Y yo elijo un Maj 7. Tóquelo. Un La Maj 7. ¡Sos pollera! Podría llegar a ser que sos un pollero. Sos un romántico, te diría yo. Sí, yo diría que es, si tengo que usar palabras similares, diría, sí, romántico y celestial, diría yo. Bien. Santiago. Qué grande. Me dejás un poquito, me gustó tu descripción. Te queda un minuto, porque después vienen las noticias. Me queda un minuto, bueno. Sí. A mí me gusta mucho, escuchate este. Mirá. Exacto. Es parecido. Es un mi con sexta novena. Acá lo definen como pecho frío ese acorde. Es de pecho frío, pero a mí me gusta Riquelme, ¿sabes? Bueno, al cielo Riquelme pecho frío nos está enfrentando a 10 de Centolla, ¿eh? ¿De qué cuadro sos, querido? De River. Y claramente, se nota la legua. Bueno, ¿cómo sonaba ese? Ahí va, ¿eh? Es brillante también, ¿no? Bien, un acorde brillante. Seguimos, viene el informativo. ¿Hay una pregunta para que se queden pensando? No, porque la haremos en el próximo momento. ¿Y pero por qué no se la decimos? Porque es muy jodida. No quieren que pensemos. Es muy jodida. Es muy jodida. Bueno, la pregunta es ¿qué es el tango? Uy, mami. ¡Epa la pelota! Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Quédate en AM530. Enseguida comienza. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. 97, 98, 99, 100. Hola Manolo, ¿qué estás haciendo? Pues preparándome. ¿Preparándote para qué? 98, 99, 100. Para festejar. ¿Para festejar qué? Pues los 100 de Comió Maní. ¿No comió maní? ¿Comió maní? No comí maní. ¿Ni los sábados a las 10 de la noche comió maní? Ni los sábados. Hombre, ni en la radio de las madres comió maní. Ni en la radio de las madres ni los sábados. ¿No comió maní? ¡No comí maní! Coño, con razón estás así. 97, 98, 99, 100. Ah, y no te olvides, el sábado próximo a las 10 de la noche en la radio de las madres, 97, 98, 99, los 100 de comió maní, ¡hala! Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Noticias 530. Es la hora 23, un minuto en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 89%. Néstor Kirchner aseguró que irá a la Cámara de Diputados para consolidar este modelo de cambio. El titular del Partido Justicialista reiteró que asumirá su banca en caso de resultar electo. Agregó además que la economía argentina se mantiene viva a pesar de la crisis internacional porque el gobierno apuesta a los emprendimientos productivos. Que la Argentina, la vez que más creció en los 200 años son en estos 6 años, creció el 60%. ¿Saben cuánto crecimos por el consumo interno? ¿Saben cuánto crecimos? 43%, 17% por las exportaciones. En el año 1910, la Argentina estaba en estado de sitio. Los dirigentes nacionales, trabajadores, estaban presos. Había una hambruna grandísima en la Argentina. Entonces nosotros no queremos repetir el 1910. Nosotros en el bicentenario queremos realmente seguir siendo una economía en creciente y pujante que exporte productos primarios, pero fundamentalmente que esos productos primarios tengan valor agregado, tengan trabajo argentino, que los pibes y las pibas nuestras tengan la posibilidad de trabajar para darle la industrialización natural, darle ese valor agregado que ese producto primario tiene. Por eso digo, no queremos ser los graneros del mundo. Así no fue siendo los graneros del mundo. Lo que queremos ser es exportar no solo la materia prima primaria, sino también el trabajo argentino. Porque si no saben lo que pasa, va el producto primario hacia el exterior y vuelve con trabajo extranjero y terminamos importando trabajo extranjero y dejando a nuestros pibes y nuestras pibas sin trabajo. Los conceptos del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires fueron expresados en un acto en Malvinas, Argentinas. Rusia y Estados Unidos mantendrán sus primeros diálogos sobre un nuevo tratado de reducción de armas nucleares. Lo harán a partir de mañana en Moscú. Se buscará reemplazar al viejo tratado de julio de 1991, que vencerá el próximo 5 de diciembre. Se estima que la negociación podrá comenzar realmente solo cuando Washington aclara sus planes para el escudo espacial en Europa Central, cerca de la frontera rusa y motivo de gran inquietud para Moscú. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 10 grados 9 décimos, humedad 89%, la hora 23, 3 minutos. Noticias 530. Estás sintonizando AM530. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Muy bien, seguimos aquí en vivo con el dúo 10 de Centolla que están tocando aquí en el estudio de la M530, La Voz de las Madres. 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar mensajes. Estábamos en el cuestionario Fractura Expuesta, habíamos tirado la pregunta final. La que pero... mandó Perciavale de su casa. Sí, sí, exactamente la que él mandó hace bastante tiempo. Pero antes vamos a hacer una pregunta más, además de esa que queda. ¿Más misterio todavía? Más misterio. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? A la mierda. La primera, no digas cualquiera, ¿eh? Bueno, no, una aproximación, en todo caso. ¿Pero no tenés río? ¿Cantado en vivo? No, no, no, no. En la ducha también. En lo que sea. La esa que canción... te acuerdes. Que no sea el himno. ¿Sabes cuál cantaba? Cantaba, hacía los ruiditos de una. Santiago, a ver. De. Es cualquiera esto. All That Just, una película. Algo así, ¿no? Sí. Si alguien sabe inglés. Es que sea. Algo así, algo así. Algo así. ¿La tienen? Papá, papá. El tema se llama. On Broadway se llama. On es Broadway. Es de George Benson. Mira. Bien. Esa me acuerdo que la cantaba, la bailaba y la cantaba, mira. Al mismo tiempo. Todo junto. Bien, Santiago. Qué carrera, ¿eh? Prometedora era. Prometedora. Escúchame. Terminé acá, mira. ¿Daniel? Yo la verdad es que no tengo el recuerdo tan. Pará, pero me acuerdo de un amigo que. Que bailaba en la de allá. No, que... pero vos te producías con lo de allá porque es muy fuerte el emisor. No, no, no, estaba. O sea, ¿había vestimenta también? No, no, vos que ya estás. No, no, vos estás imaginando, querido. Yo no me acuerdo, pero debe ser alguna de Charlie, seguramente. Bien, no qué políticamente correcto. Decía, Charlie, no, acá el compañero se jugó. Yo me la jugué, claro, de tango, te salté. Una de Charlie, quedamos me bien. Me acuerdo que tengo un amigo que cuando teníamos 2 años éramos amigos. Él cantaba Yo No Quiero Volverme Tan Loco. Bien. Pero yo seguramente lo copiaba, no sé, qué sé yo. Última pregunta, ya le dijimos, ¿qué es el tango? Daniel. Gracias. El tango es un ritmo que te lleva, digamos. Eso, para mí es eso. No sé qué más decir. Yo acompaño, acompaño. Bailo con vos, si querés. Es una pregunta un poco abarcativa, ¿no? Sí, ¿por qué creen que no pueden definirlo? No sé, está muy cerca. Cuando tenés algo muy cerca, por ahí también te cuesta definirlo. Tiré una, ¿eh? Bien. ¿Todo bien? Sí, yo creo que a mí me cuesta definirlo porque la verdad es que nunca me lo pregunté en principio. También, ¿no? Y sí, yo creo que es un ritmo y es también como un movimiento social muy importante, digamos, en el que mucha gente está participando y jugando sus cartas. De una u otra manera, siempre hay buenos y malos, digamos, en cualquier cosa tan grande, digamos. Eso. Bien. Jueves 28 de mayo a las 8:30 p.m, 10 de Centolla se presenta junto a un cuarteto de cuerdas invitados en Vaca Profana, La Valle 3683. Tienen una dirección web en donde pueden ampliar más información, que es 10decentolla.com.ar, o si quieren escuchar algunos temas, pueden también visitar el MySpace del dúo, que es www.myspace.com/10decentolla. El disco se consigue en el Atril. Gandhi, ¿esto sigue en vigencia? Sí, totalmente. En Avenida Corrientes 1743 y RGS, que no sé qué es, en Avenida Corrientes 5233. Y también en la disquería del Centro Cultural de la Cooperación. Bien. Que se llama, creo que, Silbando. Sí. Que está enfrente del Atril, ¿no? Corrientes 1543 es la dirección del Centro Cultural. Y por supuesto los conciertos de Díez Centella. Sí. El disco se llama Tocamos por Amor. Eso es lo que vienen a hacer aquí y les agradecemos también con amor y con cariño el hecho de que se hayan acercado al programa con el disco. Maxi tiene mucho amor para dar. No sé si habrán dado cuenta. Y se los voy a dar después de que termine el programa. Mientras tanto, muchachos, ustedes... ¡Qué fuerte la declaración de Maxi! Pueden dar amor con la música, que es lo que creo saben hacer. Dale. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a tocar Pollera 2, ¿no? ¿Pollera 2? Sí. Pollera 2... Ya, o sea, la versión 2 de Pollera. Claro, lo que escucharon Pollera, que la pasaron antes del disco. Pollera de Pollerudo, ¿no es cierto? Es de Pollerudo. Sí, sí. Pollera 2 es como la versión introspectiva del Pollerudo. O sea, no son los amigos que le reclaman que ya no viene más, que no viene al asado, que no viene al fútbol y todas esas cosas. Sino que es él mismo que se da cuenta que... Que era verdad. Que bueno, que está meando fuera el tarro, que no sabe qué hacer bien con sus deseos, digamos. Más que nada eso. ¿Esta historia fue inspirada en un amigo o

El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Carlos Bevilacqua aquí en Fractura Expuesta, esta vez para hablar de vibraciones del alma. Siempre con un gin tonic, Carlos Bevilacqua. Sí. Como corresponde a esta música, ¿no? Sí, sí, justamente. ¿Le gusta el gin tonic? Alguna vez sí, fue de mis primeras bebidas alcohólicas en viaje de egresados. ¿Cuál fue la primera bebida alcohólica, Carlos Bevilacqua? Cuestionario Fractura cerveza, Expuesta. Cerveza, claro. La cerveza. Sí, sí, ¿y la sí, última? Y la última... No me acuerdo, la verdad. Supongo... No, champán. Alcohol puro y genial. Hace mucho que no tomo alcohol, pero la última fue de champán. Bien. No vamos a hablar más de bebidas alcohólicas. No, no es la idea, no es la idea. Si eres lejano a tomar alcohol puro, es Carlos Bevilacqua. Por eso la risa, perdonen, No, por favor. A mí a veces me pesa un poco el contenido del separador que me presenta, pero estuve pensando que sirve para, de alguna manera... introducir al tema que viene. Si yo hago una selección, como hago cada semana o cada dos semanas de lo que voy a hablar, pienso que, hablando de saber, que la cortina habla de saber, la presentación habla de saber, lo que hay que saber esta semana es que a principios de mayo se estrenó este espectáculo que mencionaba Maxi, Vibraciones del Alma, de la compañía Corporación Tangos, que dirigen Alejandra Armenti y Daniel Juárez. ¿Por qué conviene saberlo? Bueno, es una obra que se distingue por varias razones. Tiene mucha elaboración, pero es accesible, o sea, no es difícil. Es original porque tiene muchas variantes, recorre un camino de experimentación, pero no por eso deja de ser muy tanguera. Y es una obra que dura 1 hora 20 minutos, sin interrupciones ni historias, no hay un relato, no se está contando nada, y sin embargo es amena. Ahora bien, ¿en qué consiste más específicamente, digamos? Es una obra con mucho baile de calidad. No hay mucha más vuelta que darle si uno quiere ser sintético. Es para gente que le guste mucho el baile porque, como decía, no hay historias, no hay escenografías, no hay video ni nada por el estilo. Son 5 las parejas que van ofreciendo coreografías de mucha interacción entre ellas. Van dibujando círculos y líneas rectas, ya sea diagonales o perpendiculares al frente del escenario. Los grupos de bailarines pueden ser parejas, esta es la combinación clásica, pero también tríos, cuartetos, octetos. Casi lambada, ¿se da? No. No, no, porque la manera en que se relacionan no es esa, pero sí se toman de maneras heterodoxas. Digo, más allá del abrazo típico de tango, a veces están tomados solo de los brazos o de los antebrazos, o no están tomados, pero tienen alguna relación espacial que los une, digo, alguna ubicación figura entre ellos, claro. O por ejemplo, hay 2 tríos, por ejemplo, que son para mí muy recordables, donde no siempre están los 3 tomados, pero hay a veces 2 tomados y un tercero que está como en órbita, como si fuera alrededor de los planetas. Bueno, recordemos siempre que es tango escenario. Sí, claro. No es tango salón el que uno ve en una milonga bailando todos no, al piso. No, seguro, seguro. Son bailarines profesionales con gran formación y gran entrenamiento. Pero es un trabajo con mucho sabor a tango. Digo, es muy tanguero. Tiene algunas partes que se va un poco de género, pero en total el promedio es muy tanguero. Cuando uno dice muy tanguero, ¿se refiere a que tiene mucha esencia de tango salón? ¿Esa es la definición de muy tanguero? No, se refiere a que tiene mucha esencia de tango en general, porque es un poco difícil de contestar tu pregunta en pocas palabras, pero hay formas del tango, formas que vos reconocés como del tango. Uh-huh. Digamos, no se van mucho de las formas tangueras. Un poco tiene que ver con el abrazo, pero también con los pasos, ¿sí? En este espectáculo hay muchísimo trabajo de coordinación. En ese sentido es como un gran musical. Es un desafío muy grande porque tienen que cumplir con una serie de pautas entre ellos y con la música. El tipo de los movimientos y el uso del espacio también es muy meritorio. Yo llegué a esta imagen como mecanismo de relojería, que obviamente ellos pueden resolver si equivocan alguno, pero en principio tienen un cumplimiento muy ajustado, muy aceitado de todo lo que se plantean. Hay intercambios de parejas, hay parejas que se cruzan, o sea, como dije, hay muchísimas variantes. El espectáculo está estructurado en tres actos, cielo, tierra e infierno, pero es más una manera de agrupar imágenes afines que con el fin de narrar una historia. No hay un hilo argumental. No hay. No, no, salvo al final donde sí se representa una muerte, pero tampoco es una historia, digamos, es un como una representación de un hecho. En el cielo, bueno, se trata de mostrar un tango etéreo, romántico y poético, que refleje la ingenuidad y la pureza del alma. Esto es, perdón la ignorancia, sí, pero ¿te lo dan en un programita? ¿Cómo sí, interpretás esto? O sea, esto está basado en un programa, pero también en lo que vi. Está como elaborado, hablando de elaboración. Bien, bien. La tierra, el acto tierra trata de mostrar la necesidad de preservar las tradiciones por lo que tienen de orígenes. Ahí se pueden ver las formas más tradicionales del baile. De hecho, en uno de los primeros cuadros con la música Bajo el Cono Azul por De Angelis se ve una ronda de tango ahí, sí, salón. Es la única parte que es menos de un tango, es como, son como un minuto y medio más o menos. Y en el acto infierno ya es el tango más moderno lo que se muestra. Dice el programa, el lado oscuro del alma, el hombre transgresor que explora en busca de su placer. Ahí, bueno, se ven las coreografías más aéreas y eclécticas del show. Y hay un gran despliegue físico, ¿no? Toda la obra tiene como mucho desafío en cuanto a lo que hay que pensar. Los bailarines la tienen que pensar para cumplir, pero ahí además quedan muy agitados porque tienen que poner mucho, exigir mucho el físico. Todos los movimientos cumplen con una rigurosa musicalidad en su forma más clásica. Esto es, siguen principalmente el ritmo y lo que yo llamo golpes del ritmo. Estos son los momentos más enfáticos del ritmo, ¿no? ¿En base a qué? O sea, ¿qué música siguen? Grabaciones de las orquestas típicas históricas. Hay mucho Pugliese, mucho Troilo, mucho Canaro, mucho De Angelis. ¿No hay músicos en vivo? No hay músicos en vivo. El único músico en vivo es un cantante que se llama Esteban Riera, ustedes lo deben conocer. Famoso por haber salido en la comparsa Papelitos, ganadora del Carnaval de Gualeguaychú. Ah, mira, no sabía eso. Tomate, la chaté. Por tener un apellido de Budín. De Budín. Esteban Riera, sí, cantor también famoso por tener el peinado. Muy parecido a un expresidente en una época, él y el presidente. Y también por, bueno, ser el cantor de ballet tango, ser revelación histórica de Coquín. En fin, tenemos un gran cantante. Se llama prontuario eso, más que data. Un gran cantante. Y nos admira mucho, además. Sí, sí. Que está muy bien en esta obra. Él canta 5 temas sobre pistas de ballet tango. Casualmente, no tan casualmente, pero a propósito de lo que decías vos, es el único artista no bailarín que hay sobre el escenario. Bueno, si sale la comparsa, baila. No baila tango. Claro. Si no, díselo la próxima vez que lo veas, decíle. Bueno, te dicen de fractura expuesta. En cuanto a la música, algo que también que es muy típico del espectáculo y que lo distingue, es una serie de popurrís que hay de tangos, milongas y valses que están muy bien armados y toda la música suena muy bien. A pesar de ser grabaciones antiguas, se escuchan muy bien. El elenco está compuesto por Alejandra Armenti y Daniel Juárez, que son los directores, además de protagonistas, Maricel Gómez y Roberto Leiva, Andrea Metz y Fernando Santillán, Janina Bassi y Lucas Ameijeiras, y Cecilia Martín y Andrés Baigorria. Buena parte de estos bailarines hace ya muchos años que están con en Corporación Tango. El grupo nació en el 2003 por iniciativa de Armenti y Juárez y en principio mostró fragmentos de esto que están haciendo ahora en milongas. La idea tuvo buena repercusión. Recién a fines de 2005 hicieron un ciclo, pero que no tuvo demasiada difusión, en el complejo La Plaza, en una de las dos salas grandes del complejo La Plaza. Y después estuvo un tiempo largo sin cartel en Buenos Aires, hasta que ya estuvieron girando por otros lados. Sí, estuvieron en Nueva Zelanda, por ejemplo. Ajá. En Brasil. Y ellos a fines del 2006 presentaron la obra completa en La Viruta, una milonga. Sí, sí. Que en realidad no se pudo apreciar del todo, porque lo ideal es ver este espectáculo con desde cierta altura. Claro. El uso del escenario que mencionaba antes. La Viruta es un club, para quienes no fueron nunca, que no tiene un techo relativamente bajo y no tiene de manera, o sea, no hay forma de uno elevarse. Lo máximo que puedes hacer es pararte, pero nada más, es una milonga. La Viruta en ese sentido es clásica, no hay niveles. Como neófito del baile de tango, uno cuando va a ver un espectáculo, ¿tiene que mirar los pies de los bailarines? Y sí. La tendencia por ahí es a mirar incluso más particularmente los pies de las mujeres, porque por ahí son los que más lucimiento tienen, más allá de alguna subjetividad de mi parte y de que están vestidas más vistosas. El día que Fractura Expuesta tenga programa de televisión y nosotros llevemos esta columna, van a entender por qué hay un par de sonrisas socarronas, ¿no? No, pero creo que le pasa también a las mujeres, que inevitablemente, digamos, ven más a las mujeres porque es más visible lo que hacen. Pero claro, la idea es mirar en general todo lo que ocurre, diría de la cintura para abajo. Pero sí, los pies son como el lugar más caliente. Ahí hay información. Exacto. Muchísima. Bien. Para terminar el raconto que estaba haciendo de la historia de Corporación Tangos, que ahora es plural, en el año pasado ellos estuvieron en el Cubo, nosotros hablamos de esta obra cuando estuvo en el Cubo, durante 2 meses, por primera vez estuvieron tanto tiempo en un lugar, y la gran noticia de este momento, de este mes, es que ellos van a estar por primera vez en un teatro grande de la calle Corrientes, presentando esta obra que está cada vez mejor, porque le han corregido cosas. Yo pude verla ya con esta 4 veces y he podido notar la evolución. Sí, está como muy limadita, muy lijadita, está cada vez mejor. Entonces, yo recomiendo especialmente este show. En este lugar donde están ahora, el Teatro Broadway, hay una pendiente interesante en el auditorio, cosa de que se puede ver bien de casi todos los lugares. Las entradas están un poco caras porque salen entre 50 y 100 pesos. Se hacen descuentos por grupos, pero además nosotros a las personas que estén interesadas en verlo le podemos ofrecer un 2x1 si se comunican a nuestro mail. Sí, a fracturaexpuesta@madres.org o a fractura-expuesta@hotmail.com. Esto igual lo vamos a subir a la página, y a través de nuestra página también vamos a poder entregar a quienes nos escriban las entradas con el 2x1. Hasta 5 paquetes de 2x1. Bien, la idea es, como decía Carlos, al ser caras las entradas y algunos quizás no puedan tener acceso a ese precio, bueno, se juntan dos y pueden dividir los gastos, y si les interesa y si les gustó esto que Carlos recomienda, pueden ir a ver este espectáculo de baile. Es algo que conseguimos especialmente para los oyentes de Fractura Expuesta. Bueno, entran a la página www.fracturaexpuesta.com.ar y allí mandan un correo a la dirección que aparece en el vértice derecho superior. Vibraciones del Alma está todos los miércoles a las 21 hasta fines de junio en el Teatro Broadway, que es Corrientes 1155. Gracias, Carlos Vilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial, Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Recuerden que la semana que viene Fractura Expuesta estará celebrando sus 6 años al aire, en este caso en La Voz de las Madres, así que invitamos a todos, el público, oyentes y gente que quiera venir, que nos traiga, por supuesto, regalos y que venga aquí a Cerrito 242 Planta Baja, porque estaremos festejando como locos. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Se quedan con el panorama informativo y luego con Pedacito de Cielo y Daniel Ballester. Será entonces hasta el próximo lunes. Gracias, Silvio Soler, por todo. Nos vamos. Chau. Quédate en AM 530.